verás que estoy perdiendo la razón, que me someto a la tortura de un temor que no responde más que a mi imaginación y a la impiedad de complacerme en el dolor de una pasada que me juega el corazón. Amor, sé que esta vez el fin acaba de empezar. Amor, está en tus ojos cuando hielan al mirar. Amor, presiento que es la gota que colma mi derrota. No me queda valor. Porque me siento rota, rota, rota, rota, rota, tan rota, mi amor, tan rota. Cristal, tan claro que incluso parece que es verdad, que la verdad no puede ser tan real como una sueña esta soñada realidad. Amor, ya sé que nada de esto tiene solución. Amor, ni tan siquiera espero que pidas perdón. Amor, presiento que es la gota que colma mi derrota. No me queda valor porque me siento rota, rota. Oh,